vamos a buscar todavía un poquito más del análisis de lo que, no solo de lo que deja la PASO, sino de estas turbulencias económicas que tuvimos en el mercado y con la valoración del dólar por estos días. Para eso le damos las buenas noches a Carlos Heller, que es presidente del Partido Solidario, presidente del Banco Credicop. Heller, ¿cómo le va? Buenas noches, Adrián Puente lo saluda. Buenas noches. Gracias por atendernos. Terminó el partido, ya lo agarramos libre, ¿verdad? Bueno, libre y triste. Y triste. Bueno, yo no quería decir eso, pero por lo menos de Rossi hizo un gol, Heller, ¿eh? Poco consuelo. Bueno, yo digo, para cuidar las inversiones de Boca, ¿no? Por lo menos hizo un gol después de tanta negociación. Bueno, cerrado el insert de fútbol con Carlos Heller, pasamos a lo que nos está preocupando. Carlos, ¿cómo vio estas últimas 48 horas con esta tremenda estampida del dólar? ¿Por qué y qué pasó? Yo no creo que hubo una tremenda estampida del dólar. Creo que el gobierno permitió una devaluación que de alguna manera hasta orientó. Si ustedes se fijan, el lunes, ayer, el Banco de la Nación Argentina, que actúa según seguramente las indicaciones del gobierno, abrió las operaciones poniendo el dólar a 51 pesos, es decir, antes que haya ninguna operación, que nadie compre nada, el dólar abrió en el Banco de la Nación a cotizado a 51 pesos. Yo creo que el gobierno había estado, y todos lo decían, si repasamos los medios periodísticos, que el gobierno estaba, digamos, reteniendo el tipo de cambio, tratando de llegar a las elecciones sin que esto pudiera influir negativamente en el ánimo de los electores. Y pasada la elección, lo que hizo es simplemente dejar que las cosas vayan a su lugar natural, y es lo que pasó. Es decir, a mi juicio hubo una anterior situación de atraso deliberado, forzado, y lo que hicieron es dejar que fluya libremente, y eso es lo que pasó el lunes y el martes. Pero no estaba en el radar que se les fuera así de las manos, ¿no? A ver, al día de ayer, yo no sé hoy. Ayer, en el mercado único de cambios, en lo que se tramita, digamos, oficialmente, se cursaron creo que 500 millones. La semana anterior el promedio fue 800. Es decir, que el lunes no fue un día que hubo una gran demanda, sino que simplemente se concretó una devaluación que probablemente estaba en los planes y que estaba postergada, como muchas otras cosas que el gobierno viene postergando con esto que algunos hemos llamado el plan anabólico, es decir, los aumentos de las tarifas, pasarlo para después de las elecciones, sacar ahora 12 a pesar de haberlo denostado como y precios cuidados y un montón de otras cosas, tratando de morigerar por un rato los efectos de las políticas que el gobierno lleva adelante, tratando de obtener un buen resultado en las elecciones. Eso no funcionó, y entonces me parece que lo que hubo es un sinceramiento de esas variables. Heller, Walter Curia es mi nombre, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo va? Dígame, entonces usted no asigna ningún efecto al resultado electoral, a lo que pasó el lunes con los mercados. No, yo no dije eso. No lo mencionó, por lo menos, por eso se lo pregunto. No lo mencionó, por eso se lo pregunto. Sí, está bien. Vayamos un poquito para atrás. Yo le puedo mostrar editoriales de conocidos periodistas que hablaban de dos elecciones, la del 11 de agosto y la del 12. Decían, el 11 votan los ciudadanos, el 12 votan los mercados. Es decir, era algo así como que estaba instalada esa cuestión. Lo que me parece, en realidad habían votado el 9 los mercados. El viernes ya los mercados habían dado su... No, el viernes lo que hubo fue un amague. Fue un amague porque el viernes los mercados, eso que usted llama los mercados, supuestamente, como hoy dice un diario económico, en relación a una reunión que hubo en un hotel de Puerto Madero, donde alguien dijo que el resultado electoral iba a ser parejo, llevó a que mucha gente salga a comprar y haga subir los valores el día viernes. Ahora, yo estoy muy preocupado, esencialmente, cuando escucho al presidente poner en un plano de igualdad el voto ciudadano y el voto de los mercados, porque eso, de hecho, convierte a la democracia en una ficción, ¿no es cierto? Porque la ciudadanía vota y dice lo que quiere, y luego el presidente nos dice, si ustedes sostienen esta posición, lo que nos va a pasar va a ser terrible. Entonces estamos convirtiendo a la democracia en un acto formal. Heller, para usted, las medidas que se supone va a estar anunciando mañana el presidente de la Nación, o de acuerdo a lo que ha trascendido hasta ahora, o esta intención de retomar la iniciativa, ¿puede solucionar por lo menos la situación de zozobra de este momento? No, a ver, el gobierno todo el tiempo, en los últimos meses, ha hecho lo que algunos hemos llamado el plan anabólicos, es decir, aplicar una serie de medidas tratando de demorar, morigerar los efectos del modelo ajustador que lleva adelante. Y entonces, ¿qué es cuando nos dicen, por ejemplo, los aumentos de tarifas se postergan para después de las elecciones? Las reformas de fondo en el sistema previsional se postergan para después de las elecciones. Las reformas en la legislación laboral se postergan para después de las elecciones. Sacamos un programa de ahora 12 para dar facilidades de compras hasta diciembre. Sacamos un programa similar al de precios cuidados hasta diciembre. Es decir, el gobierno intenta tomar un montón de medidas para morigerar los efectos sobre la población de sus políticas, para decir algo así como votame y después te ajusto más. Como dijo el presidente en aquella famosa entrevista con Vargas Llosa, cuando le preguntaron qué es lo que haría distinto o qué haría en la nueva gestión, dijo hacer todo rápido y ni bien empieza, es decir, ir más acelerado con lo que ellos llaman las reformas, y que en realidad no es otra cosa que un programa de ajuste y de distribución regresiva de la riqueza y de los ingresos. Déjeme preguntar, perdón, si no concluya, discúlpeme. No, yo iba a decir, lo cierto es que después de 3 años y medio de aplicación de esta política, la Argentina tiene más pobres, la Argentina tiene menos pymes, la Argentina tiene más gente que pasa hambre. Es terrible. En el país de los alimentos, uno en la misma semana escucha que el presidente dice en Japón que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, y sale la información de Naciones Unidas de que aumentó un 71% la cantidad de argentinos que tiene deficiencia alimentaria. Es terrible ese dato, es absolutamente terrible, porque las políticas económicas son como la medicina. La única medicina que sirve es la que cura a la gente. Y las únicas políticas económicas buenas son las que le dan bienestar a la gente, las que le resuelven las condiciones. Las políticas que le empeoran las condiciones a la gente no son buenas políticas. Le quería preguntar cómo visualiza el periodo que se abrió el domingo hasta octubre. ¿Qué perspectivas tiene, Heller, sobre cuál es el desarrollo político? A ver, pensémoslo en voz alta y juntos. Las PASO dieron un resultado que todos sabemos que es prácticamente totalmente irreversible. Irreversible. Entonces, la realidad es que el gobierno y el presidente de la República, más allá de la frustración, más allá de los estados de ánimo, lo que tendrían que hacer es tratar de administrar este periodo que falta hasta que se den las elecciones que consagren las autoridades y hasta que asuman las nuevas autoridades, tratando de provocar el menor daño posible a la ciudadanía, que es en última instancia lo único que importa. Y en esta es un reto, un desafío complejo tanto para el oficialismo como para la oposición. ¿Cuál imagina que debería ser el papel de la oposición en este caso, el de Alberto Fernández? Porque tienen un desafío de una elección. Pero es que las responsabilidades son de los que gobiernan. Sin duda. Lo que dijo ayer el presidente, pidiendo que haga autocrítica a la oposición, entre paréntesis quiero decir que la primera falacia que tiene todo el discurso de ayer es hablar del kirchnerismo, que implica negar que se ha conformado un frente absolutamente amplio, plural y diverso, en el cual el kirchnerismo es parte, pero donde sectores que incluso tienen diferencias sabidas y incluso han tenido relaciones de conflicto con el kirchnerismo, se han unido en un frente común, entendiendo que había que ponerle punto final a esta situación que expresa el gobierno de Macri. Sin duda lo que enfrentó el gobierno fue un peronismo unido y que alcanzó registros... No, mucho más que el peronismo, disculpe. Sí, perdón, un frente, sí, un es verdad. Un frente entonces, que es mucho más que el peronismo unido. Sin duda, que alcanzó registros más altos de votación. El peronismo es una fuerza fundamental en la Argentina y nadie lo puede negar, y es una tontería, pero este frente reúne una coalición muchísimo más amplia, en la que el peronismo tiene un rol fundamental, pero también le diría que cuando uno dice el peronismo, tendría que asumir que el peronismo incluye una diversidad bastante amplia. Sí, está claro que es muy heterogéneo. Lo que ha habido en definitiva es una coincidencia en la conformación de un frente, insisto, amplio, diverso y plural, que planteó como coincidencia fundamental que había que ponerle un punto final a este ciclo. ¿Y Heller, qué contribución imagina que puede hacer la oposición, que dentro de poco probablemente sea gobierno, para beneficio de la comunidad en general, ¿no? El beneficio general. La oposición podría hacer una contribución en la medida que quien gobierna le pida alguna contribución. Uh-huh. Pero cuando el presidente dice la oposición lo que tiene que hacer es renunciar a su propuesta y lo que tendría que pasar es que hubiera dos propuestas iguales y entonces la Argentina eligiera, lo dijo taxativamente, entonces los mercados no se enojarían porque las dos propuestas propondrían lo mismo, es una falta absoluta, yo diría hasta de respeto a lo que es la democracia y la voluntad ciudadana. ¿Pero usted cree que lo que está pasando con los mercados tiene que ver con la confianza, como dijo el presidente? Mire, hace 15 días la agencia Bloomberg dijo que la Argentina era el país más vulnerable del planeta por el nivel de su deuda, por el nivel de su inflación, por los vencimientos de corto plazo y las reservas que tenía para enfrentar esos vencimientos y por la calidad de la gestión de los que gobernaban. Eso, búsquenlo, ustedes lo deben tener. Creo que, y le estoy hablando, me imagino que nadie se le ocurría decir que la agencia Bloomberg es kirchnerista o algo por el estilo. La Argentina ha aumentado su vulnerabilidad a partir de políticas que generaron un endeudamiento sin precedentes, o con algún precedente que sabemos cómo terminó, con un aumento de la pobreza, con un aumento del desempleo, con un cierre masivo de empresas. Es decir, no hay un solo indicador, y vuelvo a repetirlo, invito a que alguien me diga, un indicador, uno, en la que las cosas están mejor que como estaban cuando asumió el gobierno de Macri. El gobierno de Macri empeoró todo, los indicadores que tienen que ver con la calidad de vida de la gente. Heller, absolutamente todos. ¿Considera necesario un encuentro de Alberto con el presidente? Yo siempre soy partidario del diálogo, pero los encuentros tienen que ver, es como los debates. Si usted debate, y cuando debate puede decir cualquier cosa, como por ejemplo las que Macri dijo cuando debatió con Scioli, que fueron exactamente lo opuesto de todo lo que hizo, uno después termina diciendo cuál es el valor que tiene el debate. Entonces, yo no puedo por eso decir que no es bueno debatir. Yo digo, los debates deberían tener una cuota de compromiso y de responsabilidad. El diálogo es siempre una herramienta positiva y está bien que se dialogue. Ahora, el presidente hace unos meses sacó un programa de 10 puntos que pretendía plantear una suerte de acuerdo de las distintas fuerzas políticas, y ese acuerdo era, en primer lugar, aceptar los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. y todas las consecuencias de las políticas de ajuste que el gobierno planteaba. Es decir, lo que dijo ayer, que las alternativas fueran de personas y no de proyectos. Y eso no está bien. Hay que aceptar que la democracia es diversidad, es pluralidad, y que la ciudadanía tiene todo el derecho a elegir un proyecto distinto del que hoy está gobernando la Argentina, como tuvo el derecho de hacerlo en el 2015, cuando eligió a Macri como presidente, que era un proyecto antagónico con el que había estado gobernando hasta ese momento. Muy bien, el domingo la ciudadanía argentina dijo: basta, estamos cansados de esto, queremos cambiar. Queremos cambiar por otra cosa, no por algo que sea lo mismo. La propuesta del gobierno es un cambio que sea de nombres, pero donde todos se comprometan a hacer exactamente lo mismo. La verdad, eso no es democracia. ¿Considera que está debidamente explicado, explicitado, el proyecto económico de Alberto Fernández, por ejemplo? ¿Que la gente votó con convicción y sí, conociendo lo que puede llegar a pasar? A ver, digamos, Alberto Fernández dice: hay que reactivar el mercado interno, hay que recuperar el poder adquisitivo del salario, hay que recuperar el valor de las jubilaciones, hay que desligar las tarifas públicas del precio del dólar, hay que proteger a las pymes, hay que proteger a las economías regionales. Yo creo que esos son los grandes ejes de la propuesta que la gente votó, porque fíjese que lo notable de esta elección es lo que pasó a nivel país, donde en provincias, salvo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, el Frente de Todos ganó en todos lados, en provincias donde ha perdido infinidad de veces, donde si, hablo de Salta, hablo de Corrientes, hablo de Jujuy. ¿No le parece que da para pensar esa masividad territorial y numérica que han tenido los resultados de la provincia de Buenos Aires? Todas las especulaciones, el corte de boleta, el desdoblamiento, terminamos viendo una diferencia de 20 puntos entre Kicillof y Vidal. Es decir, ¿sabe por qué es esa diferencia de 20 puntos? Porque en la provincia de Buenos Aires está la mayor concentración de pobreza del país, porque está la mayor concentración de los afectados por este modelo y por esas políticas. Ahora, es indiscutible, perdón, Nuri, es indiscutible el mapa que dejó el domingo, y es indiscutible también la enumeración de objetivos que usted recién nos citaba respecto de quién podría llegar a ser el próximo presidente. Sí. No está claro el cómo todavía, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, vamos a ganar la Copa Libertadores, vamos a ganar por goleada, vamos a recuperar el prestigio. El cómo es bastante sencillo, Puente. Mire, el mercado interno se reactiva mejorando el nivel adquisitivo de la población. Hay que aumentar los salarios en términos reales por encima de la inflación para que la gente pueda consumir más. Si la gente consume más y se protege a la producción nacional, se genera empleo, crece la economía y entonces incluso mejora la situación fiscal, porque hay una mejora de la actividad económica y eso genera mayor ingreso. Es decir, hay que pensar en un ajuste de crecimiento, no en un ajuste de achicamiento. ¿Y ahora qué pasa con el déficit, Heller? Porque este gobierno estaba intentando cumplir. El gobierno lo único que hizo es aumentar el déficit, porque nos mienten todos los días con el famoso déficit primario, que es el ajuste del gasto que achica la actividad económica, pero al mismo tiempo el endeudamiento genera un aumento de los intereses que se pagan por la deuda, que superan con creces el ajuste de la situación entre ingresos y egresos primarios. Y entonces el déficit verdadero, que es el financiero, porque pareciera que los intereses no hay que pagarlo cuando hablan del déficit fiscal primario o del equilibrio primario. El déficit verdadero, que es el financiero, aumentó. El déficit de este momento es más grande que el del 2015. La situación del déficit financiero, es decir, la diferencia total entre los ingresos que genera la actividad económica achicada por las políticas de ajuste y los gastos agrandados por los intereses de la deuda, hoy es más negativa que la que había en el 2015. ¿Cómo se imagina? Recién decía cómo Alberto Fernández ofrecería otra cosa en materia económica y la relación de Argentina con el mundo. Recién hablábamos, Walter decía que este fue el costo no previsto de Macri de la inclusión de Argentina al mundo. ¿Cuál es el mundo? Porque pareciera que el mundo se refiere a Estados Unidos. El mundo es muy grande. El mundo hoy tiene la suerte de tener una multipolaridad que tal vez hace algunos años no existía. Yo creo que la Argentina tiene que estar haciendo lo que más le conviene en términos globales, y esto significa ver todas las posibilidades que el mundo ofrece. ¿Quién dijo que el mundo se llama Estados Unidos y Donald Trump? Es un mundo muy reducido ese. Está bien, pero con Cristina digamos que la Argentina estaba más encerrada sobre sí misma, ¿no? Yo lo que creo que... En el gobierno anterior, la Argentina, el gobierno kirchnerista empezó con un país que estaba en default como consecuencia de políticas similares a las que se aplican ahora. La política de los 90, la convertibilidad y todo lo demás, tiene enormes similitudes con las políticas que se están aplicando ahora. El gobierno que empezó en el 2003 heredó una situación de default, porque el default es una mentira que lo generó Rodríguez Saá. Rodríguez Saá, en todo caso, uno puede cuestionar el evento donde se aplaudió o se festejó, pero el default se había producido con Cavallo antes, cuando se crearon 18 monedas provinciales, cuando la Argentina no podía atender ninguna de las obligaciones que tenía contraídas, cuando la deuda superaba totalmente las posibilidades y las capacidades del país. Entonces, a partir del 2003, Argentina empezó un proceso de renegociación. Le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Negociamos con el 93% de los acreedores privados, con lo que se llegó a un acuerdo. Y el 7% restante, con el apoyo de un juez de Nueva York, trabó el resto de la negociación, y fue utilizado por la oposición en ese momento para decir que la Argentina estaba en default. Mire, en cualquier situación comercial de una ferretería de Almagro que esté en concurso de acreedores, si logra un acuerdo con el 70% de sus acreedores, el otro 30% tiene que respetarlo. La Argentina logró un acuerdo con el 93% de los acreedores que tenía a nivel global, y el otro 7% con el apoyo de un juez de Nueva York, generó una situación tan inédita como que en un momento ese juez le prohibió a la Argentina pagarle a los acreedores con los que había acordado. Mire, la Argentina tenía los fondos, quería pagar, los acreedores querían cobrar, y el juez le ponía una condición, le decía, si no arregla primero con ese otro 7%, no le puede pagar al resto. Y eso, la oposición de aquel momento lo llamaba que la Argentina estaba en default. La Argentina no estaba en default. La Argentina estaba defendiendo dignamente una situación. Se arregló con el Club de París, una deuda heredada también, que se comenzó a pagar. Es decir, el gobierno kirchnerista, y particularmente el de Cristina, fue un gobierno que arregló y pagó todo el tiempo. No sé de dónde sale que es un gobierno, o que si hay un gobierno parecido, es un gobierno que va a defaultear. Lo que es un gobierno que seguramente no va a aceptar que el Fondo Monetario se convierta en la autoridad política y económica del país, como pasa ahora, que uno lee y naturaliza que el gobierno o el Banco Central le pide autorización al Banco Central, al Fondo Monetario, para hacer determinadas cosas. Y se convierte en un hecho natural. Dice, el fondo autorizó a que la Argentina haga tal o cual cosa. Es terrible eso que nos pasa, pensado en términos de nación soberana, ¿no? Lamentablemente se nos viene la medianoche y lo tenemos que despedir, pero ha sido muy amable por este encuentro, ¿eh? Gracias a ustedes. Que siga muy bien. Adiós. Que te vaya muy bien.